Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y esto es lo que le traigo de mi cuenta para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se le ha montado. Vamos todos con el baile costeño. Ay, por fin ha llegado el momento, ya estamos aquí, estamos en la sexta temporada. ¿Acho sí? Algunos escépticos no sabían si íbamos a llegar, si no íbamos a grabar, si lo dejamos o si continuamos. La verdad es que nosotros tampoco es que hayamos dado mucha información al respecto, lo hemos dejado un poco al aire. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Lo cierto es que en comparación con otros años, pues sí que es verdad que se va complicando cada vez un poquito más la cosa a la hora de grabar, pues por tema de trabajos, estudios, temas personales, pues a veces pues nos cuesta un poquito grabar, pero hemos dicho que no, que esto hay que sacarlo para adelante con dos pares de narices, por no decir cojones. Ahí le tiene, con dos cojones. Y nada, y que vamos a querer estar aquí otra temporadita más con vosotros, con nuestros tumbados, con nuestros invitados, con nuestra información, nuestra desinformación, pues con todo un poco lo que está llevando el Indie Podcast, o que ha llegado ya a estos 6 añazos o 6 temporadas, que se dice pronto, del primer programa que sonaba a culo. Si escuchasteis el anterior especial que hicimos, o que bueno, que hizo básicamente Wallace McGregor aquí también a mi lado, lo entenderéis, porque se oía como las mierdas. Ahora la verdad es que hemos mejorado un poquito en lo que es calidad de sonido, lo que es calidad de cabeza no, seguimos estando tan zumbados, tan locos, tan animales como siempre, incluso un poco más, porque le vamos cogiendo gustillo a esto. Droga mala, droga mala. Pero oye tú, es lo que nosotros queremos, lo que vosotros queréis y demandáis, y nada, lo habéis pedido y lo tenéis, una temporada más de Indie Podcast. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues nada, no me voy a enrollar más, tenía ganas de hablar, como podéis haber apreciado, ya estos 3 meses o 2 meses sin grabar, pues hace que uno pues tenga ganas de darle a la sin hueso. Y, como no, os traemos un pedazo de programa, traemos un montón de contenido, tanto información como desinformación, traemos de todo. Y voy a empezar, pues eso, como empezamos siempre, con el zas en toda la boca. Y es que la pregunta o la noticia que os traigo esta semana tiene como protagonistas a Ubisoft. ¡Qué miedo, macho! Y es que, por lo visto, Ubi sigue haciendo amigos allá donde va y ha empezado a quitar claves, exclusivamente de PC, a usuarios que las han comprado por medios, según ellos, no tan oficiales como tendrían que ser. Me explico, claves de... ¿Sabes, Amuniki, que después de esa noticia... salió otra que las cuentas fueran devueltas y no hubo problema ninguno, ¿no? No sé, pero vamos a comentar un poco el tema. A ver. Ubi cogió las claves de estos jugadores que las compraron en estos sitios no tan legales, según ellos, tipo G2A y tiendas que te venden las claves a un precio más bajo que el normal, tanto Sniper Elite 3 como el Far Cry 4, y las chaparon así como así, no dieron explicación. Luego se montó un buen cipote porque la compañía que vendió tipo G2A al principio no se hacía responsable, dejaron como siempre a los usuarios afectados y sin ninguna explicación, aunque evidentemente poco a poco ya se ha ido arreglando el tema y ya se han devuelto tanto por algunas partes el dinero que se ha gastado en ese juego, o en otro caso, el juego en sí. Yo lo que os quería comentar, así que me gustaría que dijeseis vuestra opinión, ¿qué os parece esta decisión de Ubisoft? ¿Veis lícito esto de que cierren o chapen cuentas o estas claves de juegos, según a su parecer, robadas? Eso habría que ver si es verdad o no, pero que tengan esa potestad de decir, pues mira, a ti no y tal, cuando según el usuario tampoco lo haya robado, lo ha comprado en otro medio. Así que vamos a ver lo que nos dicen nuestros zumbados e invitados, empezando, como no, por el niño que se va haciendo mayor, es como el niño Torres. Rueditzi, buenas noches. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Muy buenas, pues primero, encantado de empezar esta nueva temporada. Yo creo que la estamos empezando muy temprano, comparado con las últimas, así que se den cuenta los oyentes. oyentes que en esta nos estamos poniendo las pilas y queremos empezar bien. Así sí. Y respecto a la noticia, mientras Ubisoft en todos los casos o devuelva el dinero o permita al final jugar al jugador, no veo ningún problema en que ellos quieran afianzar su negocio y asegurarse los canales de venta que ellos crean adecuados o con los que ellos realmente controlan su producto. Pero repito, siempre y cuando los usuarios que han comprado y han gastado su dinero en ese producto pues vean una recompensa o que no les quitan nada de lo que han gastado. ¡Ay, pata liebre! Ricky Knight, el hombre que murió con muchísimos juegos por jugar. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo va la vida? Nunca te olvidaré mientras vivas. Hombre, buenas noches, gracias por enterrarme antes de tiempo y nada. Es un placer. Me dice, sí, sí, como siempre, solo en el Halo me matas, pero bueno. Conforme dice la noticia, yo no sé si hasta qué punto lo que estamos comprando son videojuegos o estamos comprando licencias para usar esos videojuegos. Si estamos comprando una licencia, lógicamente Ubisoft, que la propietaria, está en todos sus derechos de decidir si puedes o no jugar, dependiendo de qué medio hayas tú decidido o qué vías para tú comprar. Ahora bien, lo que yo no sé y por qué se hace es que haya tanta diferencia, a lo mejor en el portal de Uplay de Ubisoft, que a lo mejor un juego te puede costar 50, 60 pavos, te vas a otros sitios y te lo encuentras por la mitad o por menos. Yo no sé quién nos está estafando, si Ubisoft o de dónde se sacan las otras cuentas para que haya tanta diferencia de precio. Hablo de Ubisoft, hablo de en general de cualquier compañía que nos vende videojuegos ahora mismo, que yo creo que estamos comprando unos juegos overrate total. Inmenso. Continuamos con el señor Wallace McGregor, el que le da a la mandanga. Buenas noches, Wallace, ¿cómo estamos? Estamos perdidos. Por favor, no tenías otra manera de presentarme, madre mía. Lo sabías. Pues nada, un placer volver después de este pequeño parón, que la verdad es que nos lo merecíamos. Y nada, respecto a lo de Ubi, decir que poco podemos hacer, siempre pagan el pato los usuarios finales. Vale que a lo mejor han comprado por unas webs, unas case un tanto, pues yo qué sé, que a la gente se cree que son ilegales, pero bueno, Ubi sigue sacando pasta de eso. Y como siempre, porque la paga, pues, el jugador. En vez de pelearse él con de dónde ha salido esa case, pues le cortan el grifo a los jugadores. Como siempre. ¡Pim, pam, pim! Continuamos con nuestro amigo Sir Chal. A ti no sé cómo presentarte. Furcieto, tocapelotas. Son personas buenas y humildes. Pues nada, un placer estar aquí después de tanto tiempo, como digo siempre. Y con respecto al tema de Ubi, pues tengo que decir que ya sabe todo el mundo mi opinión, o deberá saber, con respecto a Ubi, porque me parece una de las compañías, de las peores compañías en cuanto al servicio técnico, sistema, etcétera. Pero sí, la verdad es que Ubi tendría que haberse centrado un poquito más en quién había comprado esas cuentas, esas claves, esos números de serie, y no quitárselas directamente al jugador final, que realmente no es el que tiene culpa. Si tú encuentras una página en internet totalmente, digamos, legal, porque G2A es legal, en la cual te venden un juego de Ubisoft, pues bueno, lo que tiene que hacer Ubisoft es centrarse en cómo se han conseguido esas claves. Cierto es que G2A no es un reseller oficial de Ubi, ellos han dicho eso, se han escudado en eso, pero tú no puedes quitarle al usuario final el juego. Otra táctica más y otra práctica más de Ubisoft que me parece verdaderamente vergonzoso, que se dediquen a sacar los juegos un poquito mejor y no a estas mierdas. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Pues vamos a continuar con las presentaciones y tengo una grata noticia que presentar, y es que si os acordáis, en el último programa de la quinta temporada vino, el penúltimo, no me acuerdo, al final de la temporada vino con nosotros una chica llamada Anur, que bueno, estuvo bien, estuvo aquí con nosotros, le gustó el rollo. Y como vamos un poco escasos de personal, pues la hemos metido ya directamente para aquí. Así que me llena de orgullo y honor presentar a la nueva zumbada llamada Nur. Muy buenas noches, Nur. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Y nada, no sé en qué mal día me di un golpe en la cabeza para haceros caso y entrar aquí. ¡Sasca! Pero bueno, encantada de inaugurarlas esta temporada con vosotros. En cuanto a la noticia, no conozco mucho los detalles, pero creo que Ricky Knight ha dado en el clavo. Yo ya no sé quién nos estafa, y menos con esas diferencias de precios tan exageradas. Y como siempre, al final, quien la termina pagando es el usuario, así que poco más que decir. Suficiente. Pues bueno, chicos, estos son los tumbados que tenemos para esta noche. Robert, Lons y José, pues les va a costar un poco entrar, porque como decíamos, es muy complicado por temas de, pues eso, trabajos, historias y demás. pero bueno, igualmente también nosotros intentaremos cuanto menos poder estar aquí los máximos días posibles, pero sí que es cierto, ya aviso que yo, por ejemplo, no voy a poder estar todos los días. Aquí métanse gritos de alegrías y jolgorio. Pero bueno, como decimos, intentaremos dar los máximos posibles, dar la máxima información y pues no podemos empezar la sexta temporada con alguna cosa que siempre estamos pidiendo y que pocas veces tenemos, pero esta vez no es así. Y es que tenemos un invitado esperando a decir la suya. Iban a ser dos, estaba con nosotros nuestra señorita, nuestra amiga Neirez, pero ha tenido que marcharse al último momento, nos ha hecho la 3-14, pero dice que volverá, a ver si es verdad y la podemos tener para otro programa. Así que nos quedamos todo el placer del mundo con el invitado. Eso es lo que le dicen las mujeres a Rueda y que ya volverán. Nos quedamos con el otro invitado que estamos muy agradecidos de que se haya pasado por aquí, es Mr. Kuluneken. Señor, un abrazo muy muy fuerte y bienvenido al Indie Podcast. Hola, gracias, muy buenas. Pues venga, comentar la noticia y eso si quieres, ¿sabes? De buen rollo, de buen rollo, no hay problema, ¿eh? Me recuerda a Nur el primer capítulo, ¿eh? Coño, es que era un tema del que no tenía nada que decir. No me ha respetado las claves de Ubi, es que tampoco lo que ha dicho Sir-chan, realmente, o sea, no es que si tú tienes las claves y las vendes, pues mira quién se las vendes, ¿no? O sea, lo que haga la persona que las ha vendido, luego ya no se vaya, que yo creo que Ubi lo que se tiene que fijar es en eso, en el que las claves las tiene él. Si se las vende a una página, pues que se confirme si esa página las ha comprado legalmente o no. El concepto es el concepto. Pues creo que las opiniones ya están muy muy claras y ahora vamos a ir ya al programa en sí. Vamos a ver qué contenidos tenemos para esta semana. Pues para empezar vamos a venir con Dying Light en el Consejo de Sabios, y es que los zombies, como decimos, tienen mucha mucha mucha fuerza estos últimos años y están viniendo cada 2x3 con juegos nuevos. Estos son de los creadores de Dead Island y nos traen otro juego más o menos similar pero con algunas variantes bastante notables. En el A qué juegas hablaremos de los juegos que hemos jugado en esta Navidad, también tenemos evidentemente el Pupurrí, el invitado pregunta, una sección nueva que ya hablaremos, y en el Notición pues tenemos una noticia triste pero que intentaremos convertirlo en algo alegre, y es que cierra definitivamente Sega sus puertas de los videojuegos. Parece ser que las últimas noticias es que se dedicarían a realizar otros productos, a meterse en otros departamentos, quizás no tanto lo que es el tema videojuegos a lo que es juegos hardcore, juegos fuertes tipo pues el último Alien Isolation o Sonic, que salió el último un pestiño, pero bueno, también estaban haciéndolo. Por lo visto se dedicarán a juegos para tablet, móvil, multiplayer de PC, algo así. Y bueno, queríamos hacerle pues un pequeño remember a esta compañía que creo que se la merece. Todos aquellos que tengan más de unos 25 años más o menos, creo que recordarán con nostalgia esta consola, esta compañía, la del erizo azul. Y vamos a dedicar el notición a eso. Así que como podéis ver, tenemos muchísima información que daros, muchísima desinformación, muchísimo zumbaísmo. Así que no os apartéis mucho los cascos porque empezamos ahora. Abróchense los cinturones que la fiesta comienza. Y venimos con el Consejo de Sabios. La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Recientemente ha llegado a esta nueva generación el primer juego de zombies, Dying Light. Se trata de un juego muy innovador en el que no solo podemos matar zombies a casco porro como ya hemos hecho en 20 ocasiones, sino que además contamos con el tema del parkour y pues tener en cuenta la resistencia de nuestro personaje, también podemos utilizar armas. Es un juego bastante, digamos, dinámico y bueno, pretende ser innovador, que ahora analizaremos a ver si lo es, con una historia que parece que tampoco está del todo mal, no es tampoco, parece ser una super historia, pero que en conjunto parece que tenemos un buen juego, un juego bastante sólido, que vamos a ver si realmente cumple las expectativas de ser un juego next gen y sobre todo de innovar en esto del tema de los zombies, que es algo que en la última generación ya teníamos muy visto. Así que creo que nuestros compañeros que lo han jugado en profundidad, veremos si es cierto y no nos mienten, nos dan un buen consejo de sabios, así que os dejo con ellos. Pues muchas gracias, Rodizzi, y ciertamente Dying Light viene por parte de los creadores de Dead Island, la compañía es Techland. Si os acordáis de Dead Island, tuvo esa presentación brutal con un tráiler espeluznante, que bueno, luego el juego supo un poco a poco, porque, valga la redundancia, porque nos encontrábamos con un mundo abierto, tipo sandbox, que podíamos hacer nuestras armas y demás, pero como que el juego no acabó de explotar lo que en principio parecía que iba a hacer, le ganó el hype. Pues bien, Dying Light intenta ir un paso más allá y también nos presenta un mundo abierto, pero con ciertas variantes respecto a Dead Island. La sinopsis, la historia, el argumento es que tomamos el papel de Kyle Crane, es un agente que está trabajando bajo cubierto y se mete de lleno en la ciudad de Harran, o Harran. Esta ciudad tiene la particularidad que ha sido infectada por un virus que muta a la gente en zombies y lo que ha hecho el gobierno ha sido clausurarla, ha sido rodearla, todo lo que es la zona de la ciudad y exteriores, para que no el virus pues no se extienda. Entonces no saben qué hacer con la ciudad, si bombardearla, si intentar buscar una cura, y el papel de Kyle Crane es el de encontrar unos posibles documentos que puedan puedan aportar una posible cura a este brote de virus. Pero claro, cuando llega pues las cosas se tuercen y evidentemente pues nos vemos obligados a sobrevivir a este entorno hostil y muy muy muy peligroso. Con esta historia, que es una historia que hemos visto en muchos otros videojuegos, no va a innovar nada, comienza nuestra aventura en la zona. Para ello, pues bueno, pues nos dejan una serie de mecánicas totalmente diferentes a lo que se vive en Dead Island. La verdad que se nota bastante que es de los mismos creadores, porque la mano de esta gente queda latente o queda patente en cada escenario que podemos ver. Lo que pasa es que han implementado una nueva forma de jugar este escenario, y es que han metido la posibilidad de saltar por los tejados al más puro estilo Assassin's Creed, lo que conocemos como parkour. Entonces puedes ir directamente por el suelo corriendo entre los escenarios y los infectados, como les dicen ellos, o puedes ir directamente por los tejados. ¿Cuál es la ventaja de ir por los tejados? Aparte de que estos enemigos, nos lo dicen al principio del tutorial, son bastante torpes y son muy malos escalando, esto nos hará subir una serie de puntos en parkour, o sea, en la habilidad de parkour. Una vez que subes de nivel en esta habilidad, pues lo que te va a hacer es abrirte una rama al más puro estilo rolero, en la que puedes elegir otras diferentes habilidades y así sucesivamente. Sí, básicamente el juego tiene esos componentes, pues eso, roleros, para que cada jugador pueda ponerse las habilidades que más se amolden a su forma de jugar. Y bueno, el juego, si habéis jugado al Mirror Age, es muy muy parecido en ese sentido el tema del parkour, pues el ver en primera persona, escalar los edificios, los saltos, deslizarse, bebe mucho de Mirror Age, y no lo encuentro negativo, al contrario, lo veo positivo. Es algo bueno en este tipo de juegos, además es algo que es un arma muy válida contra los zombies, y ahora que se ha puesto tan de moda el famoso parkour en los videojuegos, pues creo que es una muy buena implementación dentro del juego. Y evidentemente, pues al margen ya del tema rolero, también tenemos lo que sería un poco todo el crafteo, y es que al estilo Dead Island pues podremos ir creando nuestras propias armas y modificarlas. Durante todo el juego podremos recoger objetos, materiales y esquemas para poder hacer nuestras propias armas. Evidentemente, a medida que avancemos el juego, las armas son mucho más pepinas, mucho más bestias, y evidentemente requerirá un número de materiales más grande y más complicado de encontrar para recogerlas. Como le pasa un poco a Dead Island, el tema de las armas de fuego le cuesta al juego arrancar con las armas de fuego. Al principio es mucho de melee, mucho de armas de cuerpo a cuerpo, aunque sí que es cierto que no es como Dead Island, que tarda, pero casi al final del juego que dan las armas. Aquí no, aquí te las dan un pelín antes y entonces ya el juego se convierte en un desfase total, porque ya con las armas de fuego es bastante más sencillo acabar con los zombies. Acabas de compararlo, que es una comparativa evidente, con Dead Island. Mi pregunta es si te ha divertido más este juego que el de Dead Island. Yo no he jugado los dos anteriores y, a pesar de que dices tú, está bien, pero no me termino de divertir del todo aunque esté matando zombies, ¿sabes? No sé si este juego consigue dar ese plus añadido que no tiene Dead Island, para mi punto de vista, que es que te diviertas jugando, saltando, matando zombies, haciendo las misiones de este tipo de juegos. Para mí, Dead Island, el problema es que era muy lento, le costaba mucho arrancar, con el tema de las misiones, no sé, tenía algo que no acababa de convencerme. Aquí no, aquí la acción es muy rápida, aparece de golpe, no tienes tiempo, como aquel que dice, casi para ni pensar, vaya saltando por los tejados. Y a mí, entre uno y el otro, me quedo sin duda con Dying Light. Sí, yo estoy igual que con Amoniki. El juego es mejor. O sea, es lo mismo que un Dead Island, pero es mucho mejor porque te da una manera diferente de jugarlo. Es decir, si tú a día de hoy al primer juego de Dead Island le pones la habilidad de jugar en parkour, o sea, la habilidad de poder saltar por tejados y demás, y tendrías lo mismo, exactamente lo mismo que Dying Light. Lo que pasa que, bueno, la diferencia de años sí que ha hecho que se note una mejora evidente a nivel gráfico, a nivel de, ya te digo, de mecánicas. La forma de jugar es diferente, pero vamos, el juego es exactamente lo mismo, pero mejorado. Es como un Dead Island 1.5. Entonces, sí, lo que me comenta Charlie, ¿las misiones siguen siendo tú de recadero? Sí. No todas, pero... secundarias, sí, básicamente. Sí, pero hay otra manera de jugarlo, y es jugando con gente. Vamos a ver. En el momento que tú juegas con gente, te aparecen una serie de retos que tú lo puedes apagar, ¿eh? O sea, puedes poner que no salgan, o puedes poner que salgan muchos o un nivel intermedio. Entonces te sale una serie de retos. Cuando vas, por ejemplo, a una zona en la que tienes que matar X zombies, te deja la opción de iniciar un reto uno contra uno, o uno contra tres, o uno contra cuatro, es decir, depende de los jugadores que estés jugando, en el cual, por ejemplo, a ver quién mata más zombies. Pero aparte de esto, aparte de estas misiones diferentes, que es lo mismo, pero con más gente, también tienes unas zonas que son solo para multijugador cooperativo, que son zonas de infectados, en las cuales tú entras con un amigo, con dos o con tres, y entonces tienes que ir a encontrar unos paquetes de ayuda, que son los paquetes de ayuda que lanzan, o unas medicinas, que es la anticina que tienes que tomar para no convertirte, pues tienes que ir a buscarla a X sitios que solo están habilitados para el modo cooperativo. Entonces, ¿misiones de recadero? Sí, como en todos los juegos que son del estilo de sandbox, pero no todas las misiones. Aparte, la variedad entre ellas es bastante mayor que en Dead Island. También hay que comentar que el juego se juega de diferente manera de día o de noche, es decir, tiene ciclo diario y ciclo nocturno. Cuando juegas de noche, los infectados se vuelven bastante más agresivos y aparte aparecen una serie de enemigos diferentes que son... y muy complicados de matar. Efectivamente. Es casi imposible. O sea, matar a uno... Puede ser que jugando sobre todo en cooperativo te lo puedas cargar, pero jugando tú solo matar a uno es complicado. Lo malo es que cuando uno te detecta, porque te detectan por la visión, bueno, pues empieza a venir una horda de esos bichos que son como unos corredores especiales. Entonces tienes que escapar a zonas en las que seas seguro entrar, tirarles con una luz ultravioleta o tirarles unas bengalas. Entonces el juego es totalmente diferente jugarlo de día que jugarlo de noche. Totalmente. Ahora ya podemos ir a gráficos. Porque es que no se ve, o sea, no ves nada. O sea, la gracia es que tienes una linterna, que por suerte no se acaba las pilas, y la tienes que utilizar sí o sí, porque el juego es, pues eso, el día y la noche, totalmente. Así como hay otros juegos que sí ves, no, aquí no. Entonces, no, a veces tienes un zombie a 2 metros de la cara y ni te das cuenta hasta que no te ha pegado el zarpazo. Lo bueno es que el juego ya está hecho así y ya te doblan la experiencia y te doblan la puntuación de los golpes y del parkour para que sea, pues ese input de decir, es más complicado, pero a cambio recibes mayor puntos de experiencia, por lo que si quieres subir rápido es una muy buena forma de enfrentarte a los bichos por la noche, aunque sí, va a costar la vida, pero como recompensa vas a tener muchos más puntos que si juegas solo de día. Entonces lo que decís, no es obligatorio jugar de noche, tú puedes, digamos, dormir y luego seguir jugando de día. Correcto, sí. Es una opción que te permite dormir, las zonas estás seguras, que de hecho muchas tú las tienes que limpiar, es decir, matar a los zombies que haya, tocas cuatro cosas y dejas una zona segura. Lo bueno, si quieres eso, es que puedes subir nivel rápido, si no, puedes dormir. De hecho, hay misiones que no puedes hacerlas de noche, que te dice espera que salga de día o espera que salga de noche para poder realizar ciertas misiones. Eso vamos, que es tú, recomendable. Sí, es recomendable, pero bueno, obligatorio. Bueno, obligatorio serán algún par de misiones, pero nada más. Bueno, el juego gráficamente en PS4, que es la versión que hemos podido probar, se ve bastante bien, pero no llega a innovar en nada. Es un juego correcto, en el cual yo diría que lo mejor que tiene son los efectos climáticos, sobre todo el efecto de lluvia y el efecto de las luces, que está bastante logrado, el efecto también las del fuego. Las explosiones, por ejemplo, el fuego, sí. Están muy bien hechas. Sin embargo, en contrapartida, las texturas, bueno, pues dependiendo en qué zonas, si te acercas demasiado, pues cantan un poquito, o sea, le falta un poquito de resolución. Las caras de los zombies, que es una cosa que a Muniki le ha tocado bastante en las narices, son todas iguales, o sea, de los enemigos normales, de los, digamos, peones, son todas exactamente iguales. Eso es, me parece totalmente, pero vamos, ya no de generación anterior, no, es de PlayStation 2 o de 64, es decir, ostras, ponerle sí. Que sea 3 o 4, coño, en el GoldenEye de la 64 tenían diferentes modelos de caras. Joder, es que aquí son iguales, es que son iguales, tú. Sí que es cierto que se ven bastante bien, están bastante bien hechas, pero pues sí, la variedad es nula. Luego también hay que destacar que hay una zona o varias zonas en las que se pueden ver muchísimos zombies en pantalla, no pegan ningún tipo de rascada, o sea, el juego se mueve bastante fluido, no llega a 60 frames, obviamente ni de broma, pero sí que tengo que decir que gráficamente, sin ponerle nota, es gráficos de nivel medio o alto. No llega a ser un referente en nada, excepto quizás en las luces, sobre todo de noche se nota bastante, pero el juego gráficamente raya un nivel digno. Hombre, en PC ciertamente luce bastante mejor, bastante, sí. Bastante mejor. Sobre todo el tema de texturas. Sí, la resolución. Al máximo es una locura, está muy muy bien hecho en PC. Bueno, yo creo que ya un poco lo habéis respondido, pero como muchos sabréis, este juego en principio nació intergeneracional, pero se cargaron la versión de 360 y Play 3 para centrarse en las nuevas consolas. ¿Ustedes creéis que se justifica bien ese salto solo exclusivo? ¿O creéis que las consolas de generación anterior podían mover este juego tranquilamente? Yo creo que no lo podrían mover. No por el tema de gráficos, sino por el tema de que a veces, lo que decía, en pantalla hay muchísimos zombies y yo creo que en esa resolución y un mapa que no es excesivamente grande, pero que es un mapa vasto, pues no creo que pudieran renderizar tanto. Entrando en el apartado sonoro y musical, el juego está totalmente doblado al castellano. Bueno, la voz está eso doblado. Sí, bueno, pero bueno, ya, a ver, tú sabes las cosas raras que pasan. Ahora tocamos los matices. A ver, el juego no está mal doblado, no es un mal doblaje, no llega a los doblajes excesivamente buenos de, por ejemplo, Borderlands, pero sí que no es un doblaje normal, correcto, a la media. El protagonista tiene la voz de Matt Damon y la verdad es que, bueno, se agradece que bueno, sea español y que el doblaje más o menos esté bien. El tema que nos ha chirriado un poco es que ha sido un poco que, os lo juro, nos quedamos, si Char y yo que lo jugamos en es cooperativo, nos quedamos, pero eso, como pues con la boca abierta. Porque el juego, doblado totalmente al español de España, utiliza frases o expresiones como mexicanas de latino. Que, a ver, que no pasa nada, no hay ningún problema, pero choca bastante expresiones que son puramente latinas o puramente mexicanas, porque digo, más de una de estas eran mexicanas, dichas con el acento español de España. Ya os digo, no es una cosa negativa ni mucho menos, ¿eh? Ojo, que ya sabemos que los problemas con los doblajes, pero simplemente choca que no hayan traducido ese argot típico del latino, del idioma latino, del español latino, al español de España. Pero bueno, curioso. Pero puede ser porque está ambientado a lo mejor en una zona así que no se preste a ello. No, porque se llaman Yusef, Harad, Tariq, o sea, sí, el juego parece más bien hindú. Sí. El tema está, vamos a ver, el tema está que luego mirando un poquito, los dobladores de la versión USA, o sea, de la versión americana, pues para la versión de Sudamérica me refiero, son los mismos que los de la versión española. Es un equipo de doblaje español. El problema es que, ¿cómo lo diría yo? Utilizan esas expresiones pero sin ponerle ningún tipo de énfasis. Es decir, bueno, ¿qué pasa, güey? Y entonces te quedas un poquito como diciendo, joder, por lo menos tienen que darle un poquito el acento, ¿no? No son dobladores sudamericanos, son españoles, con lo cual, pues, vale, un español neutro está bien. Pero es que no pone ningún tipo de énfasis. Entonces te están hablando en un perfecto castellano y de momento te meten una frase que suena como si fuera una frase mexicana, pero con el acento de España. Es una cosa rarísima, pero es porque el equipo de doblaje es el mismo, el de aquí que el de allí. Entonces, en la versión española, que no debería estar ningún tipo de frases de estas, se ve que se les han colado. Esto viene a decirnos que es un trabajo bastante malo en el cual el doblaje, pues, escuchando la primera frase, no han mirado más allá, no la han revisado, y entonces te han puesto la frase, que es sudamericana, para versión española. La verdad que no pasa absolutamente nada, es una cosa un poquito curiosa, pero sí que es cierto que es un tirón de orejas simplemente por sacar el producto antes de tiempo, porque hay que recordar que este producto sale el día 27 de febrero en versión física y que solo ha estado en versión digital disponible un mes antes. Pero bueno, como decimos, la valoración global del doblaje, pues eso, quedaría en un simple correcto, está bien, está decente, es pasable. Y de bueno, hecho, el doblador de Matt Damon, el principal. Sí, lo que comentaba antes, es Matt Damon, así que bien, bien. Luego, el tema de la música, bueno, está bien, acompaña muy bien al juego, pues cuando hay momentos de sigilo, cuando hay momentos de acción, no desentona, no será recordada por su epicidad, la verdad, pero acompaña decentemente al juego. Luego también aprovecha bastante bien lo que es el tema del mando, al menos en PlayStation 4, del altavoz del mando, para cuando te llaman por radio o te activas ciertos elementos, pues los altavoces del mando. Pero digo, en general, bueno, el apartado sonoro es correcto, es pasable, no desentona ni tampoco es una locura. Bueno, pues para ir cerrando el tema de Dying Light, tenemos que decir que es un juego que es interesante en sus inicios, que tiene un comienzo fulgurante, muy espectacular a nivel visual, una historia un poquito manida, pero que cumple. Lo que pasa que a medida que el juego se va desarrollando, pues te vas dando cuenta de que abusa en exceso, digamos, de las mecánicas propias del juego y se empieza a ser un poquito pesado. No llega a ser cansino, porque no llega a ser un juego que odies, pero sí que es cierto que con la cantidad de misiones secundarias que tiene un montón, el juego se alarga en exceso. A mí me ha gustado, me lo he pasado bien, pero tengo que decir que me parece uno de los peores finales vistos en un videojuego. Y es que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no os preocupéis. Igual que pasó en Dead Island, el final me pareció un poquito flojo. En este caso, el final del juego me parece bastante, bastante flojo y me parece muy poquito acertado la forma en la que se desarrolla, sobre todo no en sí en la historia, sino en el desarrollo de la misma. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a que aparezcan pues DLC, segundas partes, etcétera, es muy probable que el juego, pues si ha tenido buenas ventas y buenos números, es más que probable que tiren por la rama de hacer la segunda parte o el 1.5 o como queráis llamarlo, pero seguramente saldrá más contenido de Dying Light. Yo por mi parte decir que estoy pues igual que Charlie, que Sir Chal, el juego me ha gustado, al principio empezó muy fuerte, me encantó, luego pues eso, se va desinflando un poco lo que es básicamente la historia, pero lo que es el tema jugable pues está muy bien, han implementado muy muy bien lo que es el parkour con el combate cuerpo a cuerpo, con las armas, sí que luego quizás el tema de armas pues pasa un poquito sobrado, no del todo, pero un poquito más sobrado, pero en general es un juego guay, es un juego bueno. No tienes nivel de dificultad, pero el juego te las pone algunas veces bastante putas, sobre todo si juegas de noche. Y en definitiva, si os gustó Dead Island, os gustan los sandbox con estos elementos de crafteo, zombies y un poco así de bizarrismo, sin duda os gustará Dying Light. Comprende la filosofía. Y se me olvida decir que, bueno, aparte del modo multiplayer, bueno, el modo cooperativo que tiene. Para pasarte la historia. Para pasarte la historia, que está muy bien. Tienes otra opción que puede ser el zombie. La verdad es que no lo hemos tocado mucho, hemos estado trasteándolo un poco. poco en la opción, bueno, que cambia totalmente el juego, en la cual tú te conviertes en un buscador cabronazo de estos de zombies, que tienes varios, bastantes poderes, y tu misión es ir pues eso, yendo a por los humanos. La gracia es que son humanos reales. Entonces el juego ahí tiene ciertas, mejora un poquito, porque claro, es un poco de hostia, a ver si me van a invadir, no me van a invadir, un poco al estilo Dark Souls, si me permitís la comparación, ya que en cualquier momento, si dejas la partida abierta, puedes hacerlo, dejar la partida abierta para que te entre más personas, puede entrarte un enemigo, puede entrarte un jugador enemigo que lleve un bicho de estos, y ya pues la has liado. Y ya digo, está bastante bien. No lo hemos tocado mucho, pero bueno, que sepáis que podéis ser el zombie. El tema de precios lo podéis encontrar a día de hoy, día de grabación, día 15, cuando salga el podcast, día 20, pues se puede encontrar tan solo de manera digital para Xbox One, PC y PS4 a 70 euros. En PC creo que está algo más barato, son 50 y algo, me parece que es. Y luego cuando salga en formato digital el próximo día 27, viernes 27, pues igual lo encontraréis a también 70 pavos, pero si os acordáis de la temporada pasada, pues cuando vino nuestro amigo Eterna y nos comentó un poquito cómo iba el tema de las cuentas, pues eso, compartidas de PS4, pues el juego lo podéis encontrar más o menos en cuenta principal a unos 28-30 euros y en cuenta secundaria pues unos 20-22. Mi opinión particular es que, sinceramente, el juego 70 euros en formato digital es un precio demasiado excesivo. Entonces, si te gusta mucho el género, pues sí que puedes pensarte en comprarlo a este precio, pero si no, pues mi recomendación es buscar. Horas no te van a faltar de juegos, sí. Mi recomendación es buscar alguna manera de comprarlo algo más barato. Pues bueno, chicos, después de este consejo de sabios del Dying Light, esperemos que os hayamos resuelto las dudas, si tenéis alguna, nosotros nos vamos rodos y prestos al ¿A qué juegas? Bueno, gente, pues en este ¿A qué juegas? Vamos a ver a qué juegos hemos estado dándole en Navidades, ahora que hemos tenido un pelín de tiempo libre, bueno, quien lo haya tenido, y qué le hemos estado dando en estas fechas tan señaladas. Rudici, ¿qué me dices? ¿A qué le has estado dando? Esa es la gran pregunta. Pues a muy poco, porque estas fechas son las de exámenes y en las que toca estudiar, así que partidas rápidas al Titanfall o al Destiny o alguna partida rápida al Luigi's Mansion o al 3DS, pero poco más. Ricky Knight. Este tío está flipado. Pues yo, como el amigo Rudici, a muy pocas cosas, me pasé el Dragon Age Inquisition, después cayó el Far Cry 4, seguimos por The Evil Within y de lo poco último que me ha acabado fue el maravilloso Saints Row 3. Así que poquita cosa. Wallace McGregor. Eso es lo que se llama ser un putón. Pues yo estoy también con mis compañeros y no he podido jugar mucho. Más allá de probar el Metal Gear Solid 5. Por el culo te la hinco. En PC, que bueno, no sé, no me ha gustado demasiado. Y nada, con los zumbados hemos jugado un poco al Baldur's Gate, un poco al Battlefield, un poco de un variadito. Pero tampoco demasiado, la verdad. ¿Y tú, Sir Chad, a qué has estado dándole? ¡Vamos a verlo! Pues bueno, un poquito lo que ha hecho el señor Wallace McGregor. Aparte hay que sumarle DayZ, que está jugando como siempre un poco, tampoco mucho. Aquí también con la nueva Zumba de Anur. Un poquito de Borderlands de pre-sequel. A Gods Will Be Watching, que la verdad que me ha gustado bastante. De Expendabros, por cierto, que... Perdón, el Broforce. De Expendabros, vale. Es la versión esa... Sí, es la versión, digamos, demo, ¿no? Y bueno, y tampoco he jugado a mucho más. Me he pasado Valiant Hearts, que me ha encantado. Juego que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, NBA 2K15, como siempre, que he hecho mis partiditos y un poquito de FIFA. Y Nur, ¿tú? ¿A qué le has estado dando? Tú, my sexta Englishman. Yo, a diferencia de esta panda de pringados, he tenido bastante tiempo libre, así que me he pasado el pack completo de Dark King Company, Cloud Flower Journey, Uncharted 1 y 2, The Wolf Among Us, Transistor, Valiant Hearts, estoy con Deadlight, Circuits, Nilumbra también me lo he pasado, estoy con Dragon Age Inquisition y he echado algunas partidas épicas con los tumbados a DayZ. Acojonado estoy, ¿eh? Gente sin vida, dicen, ¿sabes? Básicamente, madre mía. Sí, sí. Y nuestro invitado, Kuruneken, ¿a tú qué le has estado dando estas navidades? El milenarismo va a llegar. Bueno, yo básicamente me he centrado en el Unepic y el Dark Souls 2. Juegos bastante diferentes, pero que entretienen bastante. A mí por lo menos me han gustado bastante los dos. Ahí estamos. Dos joyas, vamos. Pues mira, precisamente como Kuluneken, yo también he estado en Dark Souls 2. ¡Oh, pesado, cansino! Ya, pues sí, pues sí. No pues me sí, lo creo tú, Dark Souls. No había jugado a los DLC, estaba esperando, salió ofertica buena de la Navidad de Steam y pues me enganché otra vez el juego entero, más los DLCs, más, pues no sé si 100 horas más, básicamente. También me dio tiempo a jugar, pues eso, con los zumbados al Battlefield, Titanfall, Broforce, todo lo que es un poco cooperativo y básicamente es eso. Pero sí, yo solito en mi casa, básicamente ha sido el Dark Souls. Es insoportable, esto es inaguantable. Pues dejando ya los juegos que jugamos y o dejamos de jugar, vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el Pupurrí de Noticias. Star Wars Battlefront podría recorrer la historia de todas las películas, así que este nuevo juego de Star Wars que supuestamente saldrá este año cada vez tiene mejor pintaza. ¡Qué maravilla! Se anuncian que las luchadoras del nuevo Mortal Kombat van a tener un cuerpo más proporcionado. Vaya por Dios, yo que pensaba que iban a sacar un Dead or Alive pechugón a pechugón y que le saltaran ahí por todos lados cuando hicieran los fatalities. ¡Marranote! Se ha anunciado un nuevo juego basado en Dungeons and Dragons que se llama La Costa de la Espada Legends. Y nada, será un juego cooperativo a la vieja usanza con vista desde arriba para 4 jugadores y aún encima con la posibilidad de jugar también un Dungeon Master ahí metiendo bichos y puteando un poco a los aventureros. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Carmageddon Reincarnation llega a la fase beta. Esta fase beta viene incluida con un pequeño, digamos, DLC, que no es Star, sino que es la ampliación del juego, de 10 GB tan solo, en el cual dicen que han mejorado la calidad gráfica y el rendimiento. Yo lo he probado hoy y les puedo decir que mis cojones, porque se mueve igual de mal que antes. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Ya podemos ver el nuevo tráiler de Hitman Agente 47, la película basada en el videojuego, que puede que tenga buena pinta. ¿Puede que tenga buena pinta o que tiene buena pinta? Tiene buena pinta. ¿Tiene buena pinta? Sí, tiene buena pinta. Luego que el juego sea un... Ay, que la película sea una mierda, es otro tema. Es que ahí está, tiene buena pinta, pero luego... Una pinta para una... ¿Qué anda ahí? Pues bueno, muchísimas gracias por el pupurrí. Y ahora sí que sí, vamos con lo gordo. Vamos con el notición. Bueno, chicos, hemos hablado antes de ello, lo he dicho en el sumario, y es que Sega, una compañía con la que crecimos, creo que exceptuando uno o dos del programa, creo que crecimos la mayoría de nosotros con ella, la tuviésemos o no, pero no significa que no estuviese presente en nuestras vidas. Cuando hablábamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de colegio, de las consolas, pues siempre salía esa Master System, esa Mega Drive, ese Sonic, que nos tenía todos alucinados, nos tenía todos locos. Y desgraciadamente Sega, pues bueno, digamos que tuvo como un poco dos muertes. La primera, que le dejó muy tocada, ya creo que fue en el 2001 o 2002, si mal no recuerdo, cuando decidió, después de sacar Dreamcast y pegarse el gran batacazo con ella, decidió dejar el tema del hardware y retirarse de la carrera de las consolas, o sea, de lo que es hacer la propia consola, para dedicarse solo a realizar juegos. Pues bien, hace una semana más o menos apareció la noticia de Sega que iban a reestructurar la compañía, iban a despedir a bastante gente, creo unas 300 personas en total, total de las oficinas de Sega, porque quizás ya se van a dedicar a no tanto hacer juegos hardcore o juegos fuertes como estaban acostumbrados a hacer, sino dedicarse un poco más a lo que es el juego para móvil, para tablet, un poco lo que sería los MMO, quizás los juegos multiplayer online para PC. Y bueno, quizás puede ser a raíz del Sonic Boom, que ha tenido unas críticas, bueno, y unas ventas increíblemente malas. Podía ser. Quizás Alien Isolation ayudó un poco a que esto no fuese tan crítico, pero lo que sí que es cierto es que a Sega pues hace aguas por todas partes. Y bueno, hasta más información, parece ser que Sega pues nos dice adiós con una lagrimita a los ojos, pero no os preocupéis porque también por lo visto los juegos como estas sagas tipo el Medieval Total War o el Alien mismo, si se tenía alguna idea de continuación, es posible que salgan a la luz. Así que bueno, queríamos dedicarle esta notición para hablar un poquito, sacar nuestros recuerdos, que es lo que nos gusta hacer de abuelos cebolleta, y comentar un poco lo que ha significado Sega para nosotros y para el mundo de los videojuegos. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Sega. Hombre, hay que decir que los juegos que ya están anunciados, es decir, para los sistemas de casa y demás, y portátiles, o sea, los que ya estén anunciados sí que los van a sacar. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí que es cierto que Sega se va a dedicar a otros menesteres y que esto lo va a dejar, más que nada porque no le da dinero. Entonces, como no le da dinero, ha estado intentando aguantar todo lo que ha podido. Y es una lástima porque esta es una de las compañías míticas de la historia. Que escribió con letras de oro la edad, para mí dorada, de los videojuegos, que fueron pues eso, finales de los 80 o mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90 más o menos, con esa guerra que tuvieron entre Sega y Nintendo. Pero también hay que decir que esto es parecido a lo que pasó hace poquito con LucasArts. Sí, es una empresa con muchísima solera, es una compañía que ha sido mítica en el mundo de los videojuegos, pero que a día de hoy y poco a poco, pues bueno, se ha ido muriendo y tampoco, si deja de sacar juegos, entre comillas, hardcore, no perdemos nada, porque realmente tampoco tenía un elenco de juegos ahora mismo que fuera especialmente atractivos para la gente, ¿no? Bueno, es que a día de hoy y en los últimos años, precisamente, como dices, lleva ya tiempo Sega sin lanzar nada bueno. Es más, yo creo que hay mucha gente que agradece a Sega que, digamos, paren por simplemente el hecho de esa gran figura que es Sonic, y que para muchos sigue siendo un personaje icónico, aunque les duela ver cómo lo están destrozando, que paren porque cada vez el listón lo están poniendo más bajo, y que consiguen que un personaje que para muchos es un icono y es un personaje muy importante de la industria, consiguen que para nuevas generaciones parezca un personaje secundario, incluso ya incluso de tercera fila, y que le han cambiado la apariencia tantas veces que ya no saben ni cómo redirigir el personaje ni dónde lo tienen. Ready, que Sega no ha hecho nada últimamente, es que la sigues poco, porque los Total War son de Sega, por ejemplo. Y el Alien. Bueno, digo, comparado con hace 10 años. Con lo que era, ¿no? Yo entiendo, claro, a Rodrigo, o sea, no, lo que quiere decir. Me refiero a que ya no es esa Nintendo, Sony, que nos saca esos juegazos que todos estamos esperando. Ya no entras en el E3 esperando que va a lanzar Sega. Eso es lo que yo me refiero. Pero claro, yo entiendo lo que dice Ruedi, y el problema está que, bueno, peca del pequeño ignorante de Nintendero que es, pero no pasa nada, no pasa nada. Lo que quiere decir Ruedi es que no es la Sega aquella fuerte de... Pues ya te digo, de los 16 bits. De Mad Drive. Efectivamente, claro. Lo que te digo, tú no vas a E3 y dices, ¿qué ha sacado Sega? No, te centras en otras. El problema para mí que tiene Sega es que vivió una época muy buena con la Mega Drive, con Master System también, pero sobre todo pegó el boom con Mega Drive, y que poquito a poquito, desde esa consola de 16 bits, pues bueno, tomó una serie de decisiones que tampoco vamos aquí a valorar, pero bueno, el Mega CD, el Mega Drive 32X y demás, justo antes de sacar Sega Saturn. Y la verdad es que se fue yendo un poquito a la mierda, por así decirlo. Cuando salió Sony PlayStation, Sega Saturn quiso rivalizar directamente con la consola de Sony. Nintendo, a partir de entonces, cogió e hizo una táctica totalmente diferente, se desmarcó de estas dos, y entonces se fue a un volumen de trabajo y a un campo totalmente diferente a estas dos consolas de sobremesa en CD. Ellos fueron los cartuchos, juegos licenciados y hechos por ellos, desarrollados por Nintendo mismo. Y entonces, bueno, pues Sega decidió sacar Sega Saturn, que era una consola igual o de las mismas características que la PlayStation, pero muchísimo menos potente. A partir de ahí, empezó a tomar una serie de decisiones ahí no erróneas. Tanto, pero bueno, ahí no, eso de menos potente ya hablaremos, pero sí, espera, dale, no. No sabían programarla, pero la consola tenía muchísima potencia. En 3D era muchísimo menos potente porque los chips gráficos de PlayStation sí que están preparados para los 3D y no para 2D, y en Sega Saturn era al revés. La potencia gráfica de Saturn era sobre todo en 2D. Entonces el problema es que si tú quieres rivalizar con la consola de Sony, Pues claro, si tú sacas un Destruction Derby o sacas un Metal Gear, era imposible llevarlo a cabo en Sega Saturn. Era imposible, en 3D era imposible. Después de Saturn, sacó una consola que de entre tiempo que fue la Sega Dreamcast, que era una gran consola, para mi gusto, demasiado arcade, quitando títulos como Shenmue y demás. Entonces a partir de ahí Sega, pues para mí empezó a morir, a empezar a morir lentamente. Aunque sacaba cosas de calidad, empezó a pervertir sagas como Sonic. Yo creo que quería hacer un pequeño inciso al tema de que decidí títulos como Alien. Yo creo que Alien lo distribuye Sega, no lo hace Sega, lo hace Assembly. Y comentó sin echar el Bayonetta. El Bayonetta claro, claro, tiene un game, pero, no lo hizo Sega. Pero licenciados bajo Sega. Es no, decir, no, claro, pero una cosa es licenciado única, o entiendo yo, no, o lo que hace pero, Sega directamente. No, pero, su propia Sega. Pero escúchame, pero es que entonces solo funciona Nintendo. Porque entonces el resto de compañías, Sony no saca nada. O sea, de Sony no saca nada. No, pero a ver, cuando Sony saca, saca los estudios internos comprados de ellas. Platinum Games no es comprado de Sega. Assembly no sé hasta qué punto será comprado de Sega. Sí, pero cuando se dice en videojuegos de Sega, o sea, juegos de Sega, que Sega va a dejar de hacer videojuegos, aparte de desarrollar videojuegos, que entonces, vamos, lleva sin desarrollar un juego, no sé si Binary Domain lo desarrollaron ellos o solo fue licenciado, pero a lo que se refiere esto es a juegos desarrollados o licenciados bajo la tutela de Sega. Es decir, Sega ya no va a hacer eso. Sega yo va a pasar no creo a hacer eso. Que la gente de Assembly con un Alien Isolation 2 va a tener problemas para encontrar... una distribuidora. No, pero ya no va a ser de Sega. Claro, ya, pero ya no va a ser de Sega. Pero eso ya se tendrá que buscar la vida cada estudio, evidentemente. Claro, Sega, ahí está el problema. Si nos preguntamos ahora mismo cuál fue el último gran juego de Sega que jugamos... Sonic 3. Pues nos tenemos que remontar a la época casi de Dreamcast, porque en esta generación... Claro. ¿Qué ha salido? ¿Sonic All-Star Racing? ¿Algún Sonic decente? Bueno, el Sonic Generations estuvo bastante muy decente. El Sonic Generations. Normalito, bueno, de lo mejor que pudo sacar de, hombre, de Sonic. En comparación con los otros Sonic, como el Sonic 4, esto era una obra maestra, el Sonic, el Generations. En comparación. ¿Recordáis otra serie? Hombre, también, el Sonic Generations tenía el ambiente antiguo. Estaba muy bien. Lo que pasa es que Sonic 4, por ejemplo, el episodio 2 no está del todo mal, pero el episodio 1 era malísimo. Aún así están muy por debajo de Sonic 3 o Sonic 2. Hombre, yo los Sonic de Game Boy Advance, creo que eran, no me acuerdo los nombres, pero sacaron un par y eran... Sonic Advance eran... 1, 2 y 3, ruede. Vale, no me acuerdo el nombre, Sonic Advance, pues eso, los 1 y 2, el 1 y 2 me los pasé y creo que eran los juegos notables. A ver, el problema básicamente que tiene Sega, o que tuvo Sega, era que cuando estaba en su apogeo, cuando Mega Drive se comía el mercado y era la bestia parda, la Genesis, conocida en Estados Unidos, apareció más tarde Super Nintendo, claro. Allí pues se vieron que la cosa empezaba un poco a tambalearse. Aunque mantuvieron un pulso, pero brutal, un pulso de titanes, ciertamente la consola de Nintendo pues era más potente que la de Sega. Ciertamente la consola de Sega era más rápida, pero en fuerza bruta, en potencia, Nintendo, Super Nintendo, pues le pasaba la mano por la cara. ¿Qué decidió hacer Sega? ¿Qué fue uno de sus principales una de sus principales causas de su declive? Era intentar, en vez de asentarse, sentarse y decir vamos a buscar una nueva consola, vamos a intentar mejorar lo que ya tenemos. En este caso es Mega Drive. ¿Qué buscaron? Pues el llamado Mega CD, que es un complemento muy curioso, que además vale una pasta ahora para los coleccionistas y que funcione, pues ya ni te digo, que pues eso, intentando entrar en la era digital. Pero ¿cuál fue el problema? Sí, lo anunciaron a bombo y platillo, el Mega CD, juegos digitales, tal cual, pero luego veamos los famosos FMV, estos vídeos que estaban súper pixelados, que se veían muy pequeños, que la calidad de audio era horrible en esos vídeos, y luego que evidentemente jugar en esos vídeos era todo a base de Quick Time Events, que nos gustaba al principio, sí, pero luego de pasarte el Road Avenger o el Power Rangers o el Sewer Shark, por ejemplo, ostras, ya decías, esto no es lo que yo esperaba. Ciertamente Mega CD tenía juegos brutales como Terminator o el Sonic CD, que para mí es el mejor de todos los que han salido en el mundo de Sonic, pero fue el batacazo de uno, bueno, fue el primer batacazo importante, y luego ya, para acabar de decir, mira, le hemos hecho mal, pues intentamos arreglarlo, no, vamos a echar más mierda, vamos a sacar el Sega 32X, para hacer frente a PlayStation, que ya se iba rumoreando que saldría, aún no había salido, y dice, pues saldremos otro complemento que podrás jugar en 32X. Y si por esto no fuera poco, lo juntas con el CD y ya tienes el Mega CD 32X, que hay como 2 o 3 o 4 juegos solo de Mega 32X, como el Cannibal Corpse o, bueno, no sé exactamente cómo se llamaba, pero bueno, uno de 6 zombies de disparos. Pero ya os digo, eso le causó a Sega, bueno, estropicios, pasta, pérdidas y la desconfianza de mucha parte de... Hombre, el problema que tuvo sobre todo el 32X fue de entrada que Sega no le dio tantos juegos como a priori habían prometido, y sobre todo que los desarrolladores no podían acceder a los dos núcleos que tenía de potencia. No, uno eso era Saturn. Bien, eso era Saturn. No, y eso era el 32X también, que de los dos, no sé si eran dos núcleos, dos procesadores que tenía, a uno se accedía bien, pero al otro hacía como una especie de embudo y que no fluían las cosas, no tenían que... Se tenía que hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder sacar algo decente, y eso a los programadores pues les echó bastante para atrás. Y sobre todo que directamente cuando se estaba apostando en Europa por este 32X, estaba saliendo ya la Saturn en Japón, y Sega directamente creo que ya se estaba volcando con esta consola. Entonces era un poco ridículo que las desarrolladoras buscaran intentar sacar algo para este periférico de la Mega Drive y tirarle para que la gente se lo comprara. Es que ahí fue, digamos, el gran problema que hubo, que de repente se apostó por algo que duró muy poco tiempo, no se desarrollaron juegos y que la gente se vio condicionada por eso, porque se gastó un montón de dinero para tener un catálogo de 15 o 20 juegos a lo sumo, que valiera la pena. A lo mejor 10 juegos valía la pena, el resto pasó bien. Y en la misma época, no te olvides de la Game Gear, que también fue otro proyecto muy importante que al final, junto a otros proyectos también como Lynx, acabaron sucumbiendo entre la Game Boy. Por ser una comepila. 6 pilas que necesitaba el cacho, ¿viste? Claro, claro. Si el problema está que, por ejemplo, Game Gear te metía una Master System en versión portátil, o sea, era una consola, vamos, potente, ¿no? Lo siguiente. Era un consolón, o sea, era una cosa en aquellos tiempos que es impensable. Estamos hablando de hace, creo que son 30 años, 20, sí, 26, sí. 27 años. Una consola a todo color, de 8 bits, con juegos de Master System, en versión eso, que te la puede llevar por ahí. Problema, eran 6 pilas. El catálogo era muy bueno, juegos muy buenos, más pequeño que el de Game Boy, obviamente, pero claro, consumía un huevo. ¿Qué pasa? Pues bueno, que puedes utilizar el transformador de Mega Drive, enchufa la luz, claro. Pero es que entonces ya no era una portátil, ya era como una Master System, pero bueno, para poder jugar en el sofá. ¿Qué pasa? Que Game Boy, pues igual, le pasó la mano por la cara a una consola que era monocromo, bastante menos potente, con un sonido bastante peor, pero era portátil, efectivamente. ¿Qué pasa? Que tú con esas 4 pilas, pues bueno, te podías tirar jugando a la Game Boy un montón de horas. Tenías un catálogo enorme, extensísimo, por parte de Nintendo, ya sea desarrollado o distribuido por ellos. Y entonces, claro, pues no es que no triunfase, sino que no vendió lo que tenía que vender. Sega siempre fue un poquito adelantada, digamos, a su tiempo, porque lo que he dicho antes, de Game Gear pasó, pues eso, a Mega Drive, que muy bien, pero luego el Mega CD, el 32X, Saturn, que no terminó de cojar, y luego llegó Dreamcast, que fue la última consola oficial de Sega, y era una consola muy buena, pero que era eminentemente arcade. Una consola, aparte era una consola que salió entre tiempo, entre una generación y otra. El problema, Sir Charles, de la Drinka fue que no salió con DVD, porque cuando ya el gigarrón ese del DVD, salió la PlayStation 2, que era más barato que cualquier DVD de la época. En Japón se tiraron por la Play 2 y dejaron de lado la Drinka. Si la Drinka hubiera optado por el DVD en vez de por el CD-ROM, lo mismo la película hubiera cambiado. Es igual que la historia de si Nintendo hubiera sacado para Super Nintendo el acople de CD que tenía con Sony. Efectivamente, son decisiones que para bien o para mal han determinado la historia de Sega. Que lo que hay que decir que Sega siempre intentó ir un paso por delante del resto, ¿eh? Eso hay que alabárselo, porque tuvo un par de narices para hacerlo. Siempre intentó ir por delante del resto. Lo que pasa que las decisiones que tomó o bien no fueron acertadas o bien no estaban tomadas en el momento preciso. Otras compañías, por ejemplo, como siempre decimos, Nintendo, fue un poquito más, digamos, a la defensiva, a ver un poquito lo que pasaba. También se la jugó con su Nintendo 64 y su versión en cartucho, pero le salió mejor la jugada. Pero Sega, hay que decir que, oye, ellos hicieron algo totalmente diferente al resto. No le salió bien y se dedicaron a distribuir juegos o a hacer juegos. Lo que pasa es que tampoco ha tenido excesiva suerte, ni en cuanto a números, ni en cuanto a crítica. No, el problema es que, ya digo, fue una debacle. No sé si incluso, pues eso, cambiaron directivos y demás, y ya pues la cosa pues no fue tan bien como la famosa edad dorada de las consolas. De hecho, el famoso Sonic Team, que es quien diseñó el primer Sonic, pues se separó, cada uno fue un poco por su lado, y evidentemente eso pues se nota en la calidad de los juegos. Yo he de decirlo, yo por ejemplo, antes que Mario, me quedo con Sonic, porque fue la mascota de mi infancia, y me duele ver el primer Sonic es buenísimo, ¿eh? Sí, correcto. Y yo más jugué al Sonic de la Master System, el tema Master System. No jugué nunca al de la Mega Drive en mi infancia. Luego ya más de mayorcito sí, pero Sonic fue, pues, tiene mi corazoncito. En cambio, Mario me encanta, pero no llega al nivel. Y ver lo que están haciendo con Sonic y cómo ha acabado triste, apaleado y pegado en la boca ahí en un callejón, me duele. Pero bueno, también es que hay que decirlo, como lo que hablamos antes de Saturn, salió PlayStation, que dijo, aquí estoy yo con el CD y os vais a cagar todos. Salió 64, que dijo, bueno, yo sigo con los cartuchos, pero tengo cuatro jugadores, que en ese momento fue una locura, pues con los juegos que salieron de Mario Kart, Smash Bros, etc. Y claro, salió Saturn, que lo que decíamos, no tiene tanta potencia, aparte los chips es muy complicado desarrollar, los programadores se las veían, se las deseaban, pues claro, evidentemente pues iban sobre seguro, normal. Habían pocos juegos, bueno, pocos, no había esa gran cantidad de juegos que había para Nintendo 64, y evidentemente el inmenso catálogo de PlayStation. El catálogo de PlayStation era una locura. Era una locura, correcto. Y luego ya vino Dreamcast, que sí, tenía cositas interesantes, como quisieron sacarlo de la memory RAM esta interactiva, hacer también con el tema de meter el online, que eran los primeros, bueno, evidentemente, no, los primeros no, porque el tema del online empezó con la Super Nintendo, pero bueno, el tema ya de llevarlo más extendido, el tema del online, empezó con Dreamcast, pero la cosa pues evidentemente no cuajó, y ya pues acabó como acabó. Yo lo que quería un poco preguntaros, o estos pues en 2-3 minutos antes de cerrar la sección, sería pues comentar un poco aquellos juegos que más os hayan gustado de Sega, así por respetar un poco los turnos, y no sé, decir 3, 4, 5 títulos que realmente os hayan gustado, para que la gente, si le interesa, pues pueda buscarlos, pueda recordarlos, o incluso pueda jugarlos si los tiene o puede conseguirlos. No, y antes de que cada uno responda a su pregunta, no quiero olvidar a Sega como una de las reinas de los salones arcade. Yo creo que nos estamos centrando a lo mejor en las consolas, pero coño. Cierto. Ver en su momento el Sega Touring Car, el Sega Rally. Es que nos estamos olvidando del Sega Rally, señores. Un titulazo que en recreativa lo petaba. Burning Ranger, yo qué sé, es que tenía. Ibas a cualquier salón recreativo, Virtua Tennis, que era una pasada. El de House of the Dead, que también salió. Pero os estáis. Ricky se está yendo a juegos bastante posteriores, ¿eh? O sea, juegos, digamos. Sí, hombre, pero también, incluso en su momento con el Golden Axe y todo eso que estaría en recreativas y demás, que yo por suerte, por desgracia, no tuve el privilegio de jugarlo. No jodas. A lo que conozco, a los juegos que en su momento, pues sí me marcaron un montón. Y era muy raro que tú entraras en un salón recreativo. El Daytona USA, por ejemplo, también, es que era un pepinaco. Sí, que entraras y vieras de las, a lo mejor de las 15-20 máquinas que había, dos eran de Sega. Estaba en su momento espléndido. Dejaos el bebé. Space Harrier, el mítico Space Harrier. Afterburner, por ejemplo, OutRun. Es que eran recreativas que en su época, al principio de los 90 o así, es que eran auténticos pepinacos con sus propias cabinas. Que era una auténtica virguería. Te dejabas así tus 50 pesetillas o 25 pesetas de momento. Y te metías dentro de la máquina del Afterburner y joder, tío, lo flipaba. Bueno, también, antes de hacer la pregunta, también, y con esto voy muy rápido, a destacar la agresiva publicidad que hacía Sega. Buah, nos acordamos, sí, nos acordamos, pues esos famosos vídeos que te habían en la revista, en la Hobby Consoles, todo esto que te regalan los vídeos promocionales, y también había Nintendo. Pero Nintendo era un poco como la niña buena. Nintendo metía sus juegos y punto. En cambio, Sega era pues como el macarra del grupo, el que aquí, canal pirata Sega, nosotros tenemos esto. Incluso me acuerdo había de se metían con Game Boy diciendo que otros estaban muy verdes, haciendo referencia al monocroma. Había un gran eslogan que era la rehostia, que no sé si creo que no llegó traducido a España, al español, que decía lo de Genesis Does What Nintendo Don't, que jugaba con el juego de palabras, que era Genesis, en este caso en Mega Drive, hace lo que no puede Nintendo. O sea, era ya ataques directos que luego se traducían a ataques entre nosotros también, entre los chavales, diciendo que siempre si era mejor la Mega Drive, la Master System, la Super Nintendo. Pero sí, sí, es verdad, hacía una publicidad muy, muy, muy agresiva y nadie decía nada, ¿eh? La verdad es que tampoco saltaba las voces como ahora de ¡hostias, es que son así! No sé qué, falta moralidad. No, no, todo el mundo callado y ¡ah, mira, mira lo que está sacando Sega! Luego ya, pues, evidentemente se desinfló. Y ahora sí que sí, vamos a comentar los juegos. Así que, Rodici, ¿qué juegos a ti te han marcado de Sega? Hombre, pues el primero es el primer Sonic, y más que nada porque es el primer videojuego al que yo he jugado en mi vida. O sea, fue con lo que la primera vez que cogí un mando y me quedé flipando, no sabía qué pasaba, eso iba muy rápido, acabé la Zone Grill y me quedé embobado, ¿no? Y a partir de ahí ya fui para mal a peor con los videojuegos. Pero aparte, yo recuerdo que esa época, porque yo tenía Super Nintendo, no tenía la Mega Drive, pero sí que con algunos amigos jugar sobre todo grandes viciadas al Street of Rage y al Golden Axe. Esos dos juegos recuerdo horas y horas con los amigos en cooperativo. Oh, pues yo me quedaría, como bien dice Rodici, Golden Axe, Street of Rage, por citar algunos de Mega Drive a bote pronto que se me ocurre, Super Anon, que era una pasada con los tropecientos mil códigos que tenía que apuntarte para poder acabarte en modo temporada. Pasándonos un poquito a algo más actual, Virtua Tennis también era una maravilla. Bueno, prácticamente todo el catálogo de Dreamcast es memorable, lo que sacó Sega para esta consola. Y hombre, regatillas míticas, OutRun por ejemplo, también su versión en Xbox estuvo bastante bien. AfterBurner, que hasta hace poco lo podíamos descargar, pero lo han quitado, no sé. Es que son tantos los títulos que han dejado que es una pena que no volvamos a poder jugarlos a lo mejor nunca más. Yo, para aportar un toque un poco diferente, voy a decir el primer Medieval Total War, un juegazo de estrategia que encima me acuerdo en las batallas que podían ahí participar tropecientas unidades que se montaban unos pollos que eran flipantes, y la verdad es que la primera vez que lo ves en su época impresionaba. Bueno, pues yo, para no repetir los juegos que habéis dicho, que me parecen magníficos todos y cada uno de ellos, pues voy a hablar también de la versión o de la época más gloriosa de Sega, que fueron las 16 bits, con esa Mega Drive, y voy a decir algunos de los que a mí me parecen, no quizá los mejores, porque Golden Axe y Street for Rage, sobre todo el Street for Rage 2, me parece el mejor de todos, pero voy a decir algunos que no se conocen tanto, como Ranger X, Mazing Wars, Dynamite Heady, el juego de Jurassic Park, la película, que está bastante bien, o por bueno, ejemplo... El segundo, porque el primero es un pestiño que te cagas. ¿El primero de Mega Drive, el mejor? Va fatal. Yo lo jugué. El Rampage Edition, ya, mejoró. Pero el primero Rampage Edition me parece bastante, pero bastante peor. Yo pienso lo contrario, pero bueno, tira. El juego con el que salió la consola aquí en Europa, que salió con Altered Beasts, el Castle of Illusion de Mickey Mouse, del año 90, y el World of Illusion, también de Mickey Mouse y Donald, me parecen algunos de los mejores juegos que he jugado nunca en una consola. A mí me dais envidia, pero yo soy una de esas de las que no creció junto a Sega y no vivió esa etapa. Así que poco puedo decir, no entré una consola en mi casa hasta el año pasado y he jugado poco o nada a Sega. Perdón, se me olvidó decir dos. El juego de Aladdin, que es el mejor plataforma que he jugado, y el Gunstar Heroes. ¿Y Kuruneken, tienes algún juego? Yo, por nombrar alguno, simplemente voy a nombrar lo que es la saga de House of the Dead, que es la que más se puede entretener, sobre todo en lo que comentabais antes del tema de recreativas y demás. Está bastante bien. Pues estos son los juegos que nos dicen nuestros compañeros de Sega. Yo he de decir que, como mi primera consola fue una Master System, me tocó mucho la fibra esa consola. Recuerdo los Sonic 1 y 2 de Master System, que no eran iguales que los de Mega Drive. Sabiendo que era una consola menos potente, hicieron un juego totalmente diferente, pero acorde a lo que podía aportar Master System, y era una locura. Luego tenemos el Shinobi, por ejemplo, juegos difíciles pero muy muy buenos. Los Streets of Rage, que yo recuerdo para Master System también, el Wonder Boy, el 3, sin duda era un juego de rol, de action roll, pero brutal. Y de Mega Drive, pues me quedo sin duda con uno que me gustó muchísimo, que fue ya tirando hacia los nuevos, que era Comic Zone, que está muy muy chulo. Y quizás Tom Jan and Earl, Tom Jan creo que se llamaba, muy bueno. Tom Jan and Earl, Tom Jan and Earl, brutal. La segunda parte increíble. Me pareció horrible, la primera es muy muy buena. Y así que recuerdo un poco pensando, pues me gustó también muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que lo he dicho antes, Charlie, pero me parece un juego muy, muy bueno. Dynamite Heady. Creo que el juego sí. era curioso y bastante, bastante divertido. Con y gráficamente, humor. Ojo, Y gráficamente era una locura. Gráficamente una locura. Sí, sí. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya la nostalgia, vamos a cerrar el grifo de los pensamientos y de todo esto, y vamos a ir a la nueva sección, porque ya os lo habíamos avisado antes, tenemos una nueva sección que, intentando actualizarnos un poco en esto de las nuevas tecnologías, juntará tanto audio como vídeo. Ya os explicaremos un poco de qué va exactamente. Y nada, lo hemos llamado, atención, lo hemos llamado... Sin vida extra. Aquí, en esta sección, vamos a hablar de juegos clásicos o juegos que vamos a jugar, pero con una particularidad. Vamos a comentaros aquí muy rápidamente de qué va el juego, y muchos lo conoceréis o conocen los títulos, pero la gracia va a ser que lo vamos a poner en YouTube, el gameplay de uno o dos de nosotros jugando, comentado por nosotros, y a ver hasta cuánto llegamos. Solo tenemos una vida para poder jugarlo, y hasta a ver si somos buenos, somos malos, o a la primera de cambio ya estamos muertos. Así que para abrir esta sección no hemos podido coger sino que otro clásico como Super Ghouls and Ghosts, que Sir Chal lo ha estado, bueno, ya es un bastante veterano del tema y nos va a explicar muy rápidamente de qué va este juego. Si se quieren reír, escuchen lo que viene. Ghouls and Ghosts, o mejor dicho Super Ghouls and Ghosts, es un videojuego eminentemente arcade aparecido a principios de los 90 en Super Nintendo, que es la secuela directa del mítico título aparecido en Japón a mediados de los 80, Ghouls and Goblins. En él controlamos a un personaje llamado Sir Arthur, el cual utiliza sus lanzas, como buen caballero medieval, para atacar a sus enemigos. Bueno, lanzas, dagas, antorchas, hachas y todo lo que te puedas imaginar. Viene equipado con su reluciente armadura, la cual no aguanta una mierda, porque cuando recibes un impacto te deja en calzoncillos. Sí, sí, literalmente en calzoncillos. Y tú te preguntarás, ¿y por qué un tío calzoncillo sería disparar lanzas a muertos vivientes? Pues como todo en esta vida. Por una tía, sí. Tienes que rescatar a una princesa, pero no como el Moñas de Mario, intentando coger setas y flores, no. A base de hostias a muertos, vivientes y reventando enemigos a lo largo de fases como castillos, cavernas, pueblos, que tan solo al acabar la aventura por segunda vez en dificultad hiper mega difícil, veremos el verdadero ending, con dos cojones. Lo que nos deja una base magnífica para un shoot'em up noventero en Super Nintendo. Chief FX, cadáveres andantes, monstruos del averno, un pagafantas de cancillos, un malo malísimo, una princesa y hasta un mago, muy cabrón él, que nos lanzará hechizos y nos convertirá, entre otros, en un viejo decrépito o en una gallina. Qué simpático, ¿verdad? Y todo esto para dificultarnos el camino entre nuestra amada princesa y un servidor y hacernos casi imposible la victoria, ya que para tamaña hazaña nos veremos obligados a hacerlo sin vida extra. Sin comentarios. Pues muy bien, Sir Chal, muchas gracias por esta super velocidad absurda explicando el juego. Ya diremos que cuando esté puesto, esperemos que al día de que estoy escuchando esto ya podáis ir a YouTube y ver el enlace. Nosotros lo colgaremos en nuestra página de Facebook, la de la página oficial de Indie Podcast, y allí podéis ver las aventuras o desventuras de estos locos tumbados. Pues bueno, vamos a ir acabando el programa, ya queda poquito, pero... aún quedan muy buenas secciones, como por ejemplo, como no, el invitado pregunta. Mr. Kuluneken. Hoy ha estado un poquito callado, ha estado más de aquí oyendo las desvariedades varias de los zumbados y no ha querido participar mucho, quizás le demos un poco de miedo, pero ahora sí que tienes que echarte el capote, salir al ruedo y preguntarnos cualquier cosilla que te guste. Lo que quieras, tanto de videojuegos como no de videojuegos, lo que más te apetezca. Así que el turno es tuyo. Bueno, pues así de primeras me ocurre preguntaros que cuál es vuestra opinión acerca del Heroes of the Storm, el nuevo MOBA, que se supone que tiene que desbancar al Dota, al LoL y a todos estos que están por ahí rondando. No sé, ¿qué opinión os da? ¿Creéis que lo conseguirá? ¿Que se pondrá a nivel competitivo? ¿No? Sí, no sé. Yo es que MOBAs no juego, así que no sigo cómo van estos juegos. O sea, sí, sé en general cómo funcionan, pero no sigo los nuevos lanzamientos ni qué aporta de nuevo. No sé, no sabría decirte. Ese es el de Blizzard, ¿verdad, Gurunaka? Sí. Vale, sí, el de Blizzard. Yo copio a Reddy porque tampoco soy muy de MOBAs y ni idea. No sé qué aporta, no sé nada. ¿Pero hay algo más originales? Hombre, por lo que tengo un poco entendido, he escuchado por ahí en otros podcasts y demás, que es el nuevo MOBA de Blizzard, que va un poco a cubrir ese, no sé si hueco, entre League of Legends y Dota. Y yo creo que, por lo que he escuchado, que sí que aporta algo que no tienen los otros títulos. Pero como no he jugado ninguno de estos tres, no te puedo aclarar exactamente qué es lo que aporta o deja de aportar. Creo que está todavía en fase beta, si no me equivoco, todavía le falta bastante para salir. Y hasta ahí te puedo decir, la verdad que poca cosa, la verdad. Júgate a los tres y el que más te guste, para adelante. Bueno, pues voy a contestar yo, ¿vale? Porque luego va a venir el experto en esto, que es el señor Wallace McGregor. Un experto, sí. Yo tengo que decir que yo, por ejemplo, este verano sí que estuve viendo League of Legends, como juegan un par de amigos míos, que son buenos, tampoco es que sean muy buenos, pero son buenos. Y me pareció súper fácil de jugar y dije, joder, qué guay, ¿no? Luego yo me puse a jugar a un MOBA, al Dota 2, vi que era el mayor paquete del mundo, entonces no me atrae mucho este modo de juego. Entonces, he escuchado algo de Hearthstone, pero tampoco te puedo decir. Sí, he escuchado que la gente está medio loca con el tema de los sobres y las cartas y tal, que esto es un pastón. Es que son cosas diferentes lo de Hearthstone, ¿eh? Ya, es que yo qué sé, es que en el tema de los MOBA estoy tan pez que no. Es que tengo él está preguntado por el Heroes of the Storm, no por el Hearthstone. Pues fíjate la idea que tengo yo entre los MOBA y lo que saca Blizzard. No fuméis más. Bueno, pues en mi caso yo jugué, me dieron la alfa al Heroes of the Storm y la verdad que no sé. Yo había probado antes el Dota, tampoco mucho. Porque en un principio los MOBA no es un género que me llame demasiado, pero bueno, la gente estaba también como loca y digo, venga, voy a probar el Dota. Me parece un juego complicado, o sea que necesita, tiene una curva de aprendizaje súper alta. Y respecto al Heroes, pues nada, cuando lo probé en la alfa, pues no sé, el que estuviese todo bloqueado desde el principio, que primero tienes que desbloquear el héroe, luego desbloquear sus talentos, no sé, me parecía demasiado enfocado al sacacuartos. Y aparte, no sé, los personajes para mi gusto se mueven lentos, el juego en sí es rápido, duran menos las partidas, pero no sé. Lo veo como muy lento, no me termina a mí de convencer. Bueno, ¿y a ti, Kuruneken, qué te parece? Bueno, yo simplemente he sido jugador de LoL, de Dota muy poco, y el Héroes, pues un poquito lo que se voy a probar, no sé, yo creo que está intentando, pues eso, rellenar un poco el juego que queda entre medias, ofrecer algo más que el Dota y el LoL. Si lo conseguirá o no, pues la verdad es que no lo sé, eso habrá que verlo más adelante. No, pero si tú los comparas con Dota o LoL, para empezar, el número de héroes que tienen ahora mismo es súper pequeño. Y no sé, es que me atrae mucho más el Overwatch, el shooter ese que van a hacer, que el Heroes of the Storm, la verdad. Porque es que para jugar al Heroes, prefiero jugar al Dota o al LoL, que ya están como mucho más... No sé, ya tienen una trayectoria y mucha gente detrás de ellos. Aunque claro, el Heroes of the Storm también con los fanboys de Blizzard, pues imagínate. Hombre, claro, pero hay que tener en cuenta que, no sé, está empezando y tal, pero sí que... Yo sí que le veo que tiene intención de destacar en algo que sea un poco diferente. No es el típico de simplemente ir toda la línea adelante, matar todo lo que te ves y llegar al final y fuera. Tiene sus objetivos y demás, pero bueno, no sé lo que... cómo acabará vaya. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. ¿Alguna pregunta más, Kruneken? Así que ¿te apetezca? No, la verdad que no. Tenía curiosidad por saber qué opinaba de eso. Pues bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a continuar con la cesta de Rikis. Rikis, tenemos tanto febrero como marzo, ya tenéis que trabajar el doble. Así que chico, dinos qué titulazos nos esperan para poder jugar o que ya están en las tiendas para darles caña. Bueno, pues como bien comentas, Moniki... Me tocará hacer febrero y marzo, y para empezar el mes fuerte en febrero, pues nos encontramos con ese pepinaco que es la New Nintendo 3DS por parte de Nintendo, más potencia, otro stick más, La camarita esta que te siga al ojo para que no pierdas el tema del 3D, yo creo que es lo más interesante que aporta esta consola, y aquel que esté interesado en ella o que quiere cambiarla, pues tiene, yo creo, que algunas oportunidades. Creo que ciertas tiendas van a hacer el tema de le llevas la antigua y por algo más de dinero te llevas la nueva consola, así que yo creo que puede ser una oportunidad para que todo el mundo se pille este bichillo, que puede dar mucho que hablar. Así. Otro título que sale en febrero es Evolve, de los creadores de Left 4 Dead, para PC, PS4 y Xbox One. Un título en el que combatiremos contra un monstruo siendo cooperativo de 4, y que ha dado mucho que hablar porque solamente sus DLCs ya nos valen unos 130 euros o dólares. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? También nos vamos a encontrar con un viejo amigo de Nintendo, el Zelda Majora's Mask para la 3DS. Revivir las aventuras de Link con este título de la Nintendo 64, yo creo que es una buena oportunidad para todos aquellos que se lo perdieron o aquellos que quieran otra vez volver a sentir las sensaciones del pasado. También va a salir la enésima revisión para nueva generación y para esta generación de Dead or Alive 5 con su The Last Round, que incluye todos los DLCs que han sacado. Ya es la tercera versión que sacan de Dead or Alive 5, me imagino que ya esta será la última. También a finales de febrero nos vamos a encontrar con un título exclusivo para PlayStation 4, The Order 1886, que va a poner las capacidades de PlayStation 4 en boca de todos, a ver si cumple, al menos en la parte jugable, que las dudas que muchos de nosotros tenemos al respecto. También, acabando ya el mes, nos vamos a encontrar con la última versión de Dragon Ball, concretamente con Dragon Ball Xenoverse, que nuestro amigo Sitchar le dieron una palicilla ahí en aquella Madrid Game Week. No, que va. Sí, paliza total. A ver si bueno, recupera sí. El buen feeling de los títulos que había en PlayStation 2, que los últimos que han salido la verdad es que han sido bastante lamentables. Una mierda pinchada en un par. Ya también comentado en este programa, no, ya lo adelantó Sir Char, a final de mes sale Dying Light en físico. Si las impresiones ya las tenéis por aquí de nuestros compañeros, jugadlo, y si lo queréis comprar en físico, pues ya sabéis, esperaros un poquito más y lo tendréis en vuestras tiendas a fines de este mes. Y ya por último, otros dos titulitos más para la consola de Nintendo, con Xenoblade Chronicles X para la Wii U y Monster Hunter 4 Ultimate para la Nintendo 3DS. Dos pepinacos que la consola de Nintendo se ha llevado. Y ya para saltarnos al mes siguiente, en marzo, pues nos vamos a encontrar con algunos títulos, yo creo que bastante interesantes. El primero de ellos, no tanto como el resto, que es el Devil May Cry Collection, enésima revisión de los títulos de Dante, que el que no se los ha jugado, tiempo ha tenido, y si no ha sido así, que aproveche, que se los pille, que van a estar en 1080p, que no sé si habrá mucha diferencia con respecto a los que salieron ya en PlayStation 2, y una ocasión para tener prácticamente todos los títulos que han salido de este señor. Y ya si nos vamos ya a la parte más buena de lo que nos espera en marzo, nos encontramos para Wii U Mario Party 10, la décima entrega de la saga de Mario, a ver qué novedades nos aporta con respecto a las anteriores versiones. Battlefield Hardline, el cual va a tener una prueba dificilísima de juego, sobre todo con el online. Ya vimos lo que pasó en Battlefield 4, que fue bastante lamentable para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y para las antiguas también. Y finalmente nos vamos a encontrar con dos buenos títulos, uno de coches, Project Cars, que lleva hablándose muchísimo tiempo de él para la nueva generación y PC, a ver si cumple con todo lo que ha prometido este título. En PC tiene una pinta en gráficos increíble ese juego, ¿eh? Sí, en PC es donde va a partir la pata en gráficos. La PlayStation 4 y Xbox One está bien, por lo que yo he podido leer, pero no le llega a la suela de zapatos la versión que te está preparando para la versión de PC. Y por último, un exclusivo para PlayStation 4, Bloodborne, de los creadores de Demon's Souls y Dark Souls. Un pepinaco con un servidor y a Muni, que se lo va a pillar de cabeza. Yo así no digo nada, no digo nada, que luego me pegáis. No digo nada. Esto es lo que nos espera para febrero y marzo. Yo creo que títulos variaditos para todos los géneros, para todas las consolas, excepto para PlayStation Vita, que por ahí hay algún título de algún RPG, pero como vienen en inglés, no sé yo hasta qué punto los usuarios de esta consola están dispuestos a pasar por caja. Así que para todos, el que tenga dineritos que lo guarde bien, que vienen cosas muy fuertes. Pues muchísimas gracias, Rick Snyde, por esta recomendación de juegos tanto de febrero como marzo. Como podéis ver, no vamos escasos lo que es materia de juegos. Tenemos muchos títulos, muchas cosas interesantes, así que ahorrad los eurillos porque van a hacer falta. Pues bueno, chicos, vamos a acabar ya con el programa. La sección última, vamos a entrar en la recomendación del experto. Kruneken, ¿hay alguna cosa que quieras recomendarnos? Cualquier tontería. Hostias, me has pillado en calzoncillos. Lo sé, somos así. Así que cualquier cosa que te guste, que quieras abrirte al público, que la gente que nos escuche pueda echarle una ojeada, un vistazo, lo que tú quieras, ¿eh? No hace falta que sea en materia de videojuegos. ¿Alguna cosa que quieras recomendarnos y advertirnos sobre ello? ¿Por qué es bueno hacer justicia de vez en cuando? Hombre, ya que estamos en materia de videojuegos, pues ¿por qué no terminar con materia de videojuegos también? Se me ha ocurrido que puedo recomendaros el juego de Brothers, A Tale of Two Sons, que a mí me gustó bastante, tiene una historia muy muy buena. Realmente la jugabilidad es normalita, pero la historia es que es cojonuda realmente. O sea, es como ver una película un poco larga y está muy interesante. Eso sí, recomiendo pillarlo de rebaja o algo así, porque realmente es buen juego, muy buen juego, pero dura 3-4 horas a lo sumo, entonces... Se me quedaba un poquito escaso ahí en cuanto al tiempo y el precio. Pero bueno, yo ahí lo dejo. El que quiera tener una buena historia, pues él lo tiene. Pues atención aquí a la recomendación que nos ha hecho Kuruneken, que puede estar muy muy bien, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nosotros, ahora sí que sí, lamentablemente tenemos que cerrar el programa. No. Pues muchísimas gracias a todos los tumbados. Como no, estar con vosotros ha sido una locura y os echaba de menos, os echaba en falta. Y nada, toca despedirnos ya y empezamos, como no podía ser con otro, con Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! Estoy emocionado. Pues como siempre digo, ha sido un placer. Es especial siempre cuando empezamos una nueva temporada, un nuevo reto. Sobre todo, bueno, con nuevas incorporaciones y con volver a tener invitados, que es algo que echábamos de menos. Así que creo que estamos empezando muy bien la temporada y esperamos superarnos, lo cual no creo que sea muy difícil porque hasta ahora ya sabemos que el listón lo ponemos muy bajo con lo cazurros que somos. Venga, nos vemos en 2 semanas. ¡Fácilmente! Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte también, colega, cuídate mucho y nos vemos en breve. ¡Hasta luego! Pues nada, nos vemos ya en 2 semanitas, si todo va bien. La verdad es que... hacía falta volver otra vez por aquí y estar grabando con todos ustedes. Y a mí me entró la nostalgia y me puse a buscar los vídeos del canal Pirata Sega en YouTube. Así que mira, por aquí sigo con el móvil en la mano viendo la gran Sega que nos ha dejado. Cierto, y los está colgando aquí nosotros y yo me sé de uno que se los va a zampar esta noche de nuevo. ¿Los vídeos dices? Efectivamente. Y ah, vale, vale. Madre mía. Wallace McGregor, que hoy ha estado tranquilete, hoy no ha dado mucho por saco, se ve que Sega se ha traído un poco al pairo y esperemos que la semana que viene, bueno, perdón, en 2 semanas puedas decir un poquito más. Venga, figura, hasta luego. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Buenas noches y la verdad es que sí, he estado un poco tranquilo. Quería dejar al invitado y a la nueva que dijeran la suya, pero ya he visto que aún han estado más callado que yo, o sea que nada, dentro de 2 semanas a dar la nuestra, pero de verdad. ¡Ja, chico! Sirchal, uno que parece que como a mí le hayan dado lengua para comer, porque macho, no hemos parado y ha sido casi un biólogo. Chiste de broma, chiste fácil. Venga, Dios, hasta chiste luego. De broma. Chiste de broma. Chiste de broma. Venga. Pues sí, bueno, pues como decís que he hablado mucho, os emplazo para dentro de 2 semanas que tendremos más sorpresas y esto es Indie Podcast y un placer estar aquí, que hostias. ¡Nur! Un abrazo muy muy fuerte, pero te voy a decir una cosa, has hablado poco y eso no nos gusta, así que golpe para 2 semanas, remo. Exacto, golpe de remo 2, esperemos que en 2 semanas hables un pelín más, si no serán 3 golpes de remo. Yo soy la más malota de clase, por eso me respetan. Pues nada, tendré que aceptar los golpes de remos porque es cierto que he hablado poquillo. La verdad es que entre SEGA y los MOBA, madre mía, parece que lo estabais haciendo aposta, poco podía decir. Pero bueno, otra vez será. Me ha emocionado empezar la temporada con vosotros y más aún con la noticia de que me uno al grupo de zumbados. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. 6 meses en práctica de momento, ¿eh? Calla. Ahí estamos, ha pillado bien el concepto. Calla, hostia, y calla, más seco te puedes soltar, ¿sabes? En plan, más despreciable. Cada uno tiene lo que le toca. Bueno, y señor Kuluneken, ha sido un placer estar contigo. Te hemos visto un poco cortado, que tampoco tenías mucha idea de los temas. Ha sido una pena, pero esperemos que puedas venir en otro programa con temas que estén un poquito más... que tú estés más confiado, más tranquilo y puedas comentar con ellos. Y nada, ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Cuídate, figura. Habilidoso. ¡Monstruo! Nada, muchas gracias. Ha sido un placer, me lo he pasado bastante bien. Y la verdad es que en todo lo que dura el podcast, no se me va de la cabeza la frase que he dicho al principio, que no sé lo que he dicho, algo del rollo, hola, gracias, muy bien, sí, no, no sé, algo así ha sido. Así que, pues, con esas me despido. Y está bastante fatal. Y nos vamos a despedir también de aquella persona que iba a estar con nosotros, que nos ha hecho esa 314, pero ha venido al final para decir hola. Y bueno, supongo que esto es un, no es un adiós, es un hasta pronto y esperemos verte en el próximo programa o en breves. Así que un abrazo muy fuerte para Neyrez, nuestra invitada, que no lo fue. Excuse me. Bueno, pues eso, que espero estar en el próximo programa y que el rato que he estado me lo he pasado muy bien. Y a ver si la próxima más y mejor. Muy bonito, me gusta. Muchísimas gracias por este pequeño comentario. La verdad es que no, te agradecemos muchísimo que hayas al menos hecho el esfuerzo de pasarte. Eso sí, lo agradecemos enormemente. Evidentemente, si no has podido estar, pues cosas que pasan. No, mira, nosotros que también algunos estamos, algunos no. Pero bueno, esperamos tenerte cuanto más pronto mejor y que puedas disfrutar del programa en toda su globalidad. Y yo no me quería despedir sin antes, pues bueno, decir que ha sido un placer enorme estar con vosotros y otra temporada más. La verdad es que se echaba en falta. Y bueno, como estamos un poco que lo tiramos, estamos lanzando la casa por la ventana, queremos dar la última noticia, la última sorpresa, la guindilla del pastel, la guinda, que es más dulce, que entra mejor. Y es que para todos aquellos que tengáis una PlayStation 4, repito, una PlayStation 4, estad muy atentos a nuestra página de Facebook, nuestra página oficial de Indie Podcast, y si no estáis atentos, a suscribiros o darle al me gusta para verlo, porque vamos a sortear para todos nuestros amigos de Facebook, ya pondremos las bases en el Facebook, una copia digital de Dying Light. Efectivamente, el juego que hemos analizado esta noche lo vamos a sortear, una copia enterita para uno o una afortunado o afortunada. Y ya os digo, estad muy atentos al Facebook porque lo vamos a poner las bases de cómo participar. Tranquilos que no hay que pagar nada. Si nos queréis enviar dinero, pues oye, felicidades. Gracias. Pero no os preocupéis, es totalmente gratuito, estamos que lo tiramos y esperemos que os guste. Que es una forma jodida de hacer gente que os suscriba, claro, gente, si, a la página, si de la para eso. Sí, totalmente, pero... Si oye, para coger visitas, coño, pero dilo claramente. Hay que hacer algo, lo decimos. Es para coger visitas, pero os lleváis un Dying Light. ¿Qué más podéis pedir, oye? Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Hombre, una pregunta, Monique, una pregunta. ¿Puedo participar? Efectivamente, y no. ¿Por qué? Ni tú, soy fan, ni, soy fan, ni tu hermano. Y sigo vuestro programa y publicación. ¿Y si yo participo, me regaláis la Play 4? Sí, la 5 también. Sí. Si tú participas. Te envía igual a su edición especial, Cucaracha. Efectivamente. Cucaracha Style, ¿sabes? Me encanta. Pues bueno, un abrazo muy, muy fuerte. Ahora sí que sí. De nuevo, encantadísimo estar otra vez con vosotros. Y nos veremos en dos semanitas, porque esto arranca fuerte, como habéis podido comprobar. Y tenemos muchísimas ganas de nuevo de estar otra vez aquí dándole caña. Así que recordadlo una vez más, que esto es el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Vosotros lo de recomendar un juego por el forro los cojones, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Uno, Ha hecho varios. He hecho varios. ¿Están escuchando el programa o no? No sé que no. Vaya tela. Bueno, va. Pues no me voy a enrollar más y ahora sí que sí, vamos a empezar con el programa de verdad, con todas las secciones que tenemos. Y es que tenemos mucha cosa que comentar. Por ejemplo, hoy vamos a tener el Dying Light. Se ve que los zombies vuelven... Ah, no. Calla. ¡Yeah! Frena. Espera. ¿Qué ha pasado? Que me he lanzado al sumario ahí directamente, ahí a la piscina sin agua. Espérate. Claro. No, sí. Falta la pregunta. Bueno, como tú veas, si quieres que terminemos ya, de cierre... Ya estaba saliendo de casa. Claro. La esta musical, toma por culo todo el mundo a su casa. Y a mí no me presente, total, ya... Me había dicho que tenía ganas de cenar, pues a cenar. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya la nostalgia, vamos a cerrar el grifo de los pensamientos y de todo esto, y vamos a ir a la nueva sección, porque ya os lo habíamos avisado antes, tenemos una nueva sección que, intentando actualizarnos un poco en esto de las nuevas tecnologías, ya no solo traerá ¿Y el resto programa. A Moniki no dijo sus juegos ni nada? Lo han dicho todos, Ricky. Nur ya lo dijo y el otro chico también. Sí, otro que escucha el programa. La madre que me parió. Otro que escucha el programa. Madre, toma la voz de ya. Hombre, chico. También hay que tener en cuenta que el chapazo que están dando a Muisilchar es como para ponerse a escucharlo, no, ¿sabes? Yo me puse a buscar vídeos de Mega Drive en YouTube. ¿El invitado preguntaba antes o después que lo nuevo? Va después. Ok. Cuando salga el cipote, y como hacemos nosotros... Pues como recomendación musical de la semana y además aprovechando que ha salido el Majora's Mask, recomiendo el Stone Temple.